restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Digo, si sacamos de la discusión a los infortunios geográficos, temporales y de esta época, y pensamos únicamente en la voluntad de las personas, ¿qué moviliza hoy a las masas, tío? Así me gusta empezar este año nuevo, querido sobrino, con preguntas que excedan cualquier capacidad de análisis. Pero de todas formas intentaré una respuesta, porque yo, como todo el mundo, estamos sumergidos hoy en una serie de especulaciones acerca del peligro universal que entraña este accidente de la naturaleza. Vieja discusión, naturaleza-cultura, pero nueva discusión, naturaleza, uranio enriquecido. Nunca como ahora ese contraste fue tan intenso y tan inmenso, y de alguna manera yo creo que uno no debería sustraerse, pero sí debería implicarse de modo de no tornar todo esto un asunto de especialistas. Me gusta. Mire lo que le voy a decir. Yo soy un especialista, querido señor. Cada vez tengo menos claro de qué cosas, pero básicamente mi actividad diaria me invoca una suerte de especialidad. Pero estoy en contra de los especialistas, porque quizás en el fondo lo que uno no quiere es ver el mundo resumido en ese par perverso que ya nuestro común amigo Walter Benjamin había denunciado como el fin de la experiencia, el fin de la narración, y quizá como él no pudo entrever este reinado despótico y absurdo de la información y la opinión. Cuando a uno lo llaman para que opine como especialista sobre algo, ¿cómo decir que sí, pero a la vez no quedar como un especialista? Es muy difícil, pero ¿sabe por qué? Porque hay una relación muy directa. Páseme la ginebra mientras tanto, querido sobrino. Gracias. Hay una relación muy directa, yo creo, entre el ser especialista y el tiempo en el cual esa información que uno da se pone de manifiesto. No es tanto que uno lo llamen, sino de cuánto tiempo dispone. Por ejemplo, para que si vamos a arrojar una piedra al agua, asistamos al espectáculo de los círculos. Ahora, si apenas se trata de confirmar las sospechas de quien ni siquiera quiere arrojar una piedra al agua, yo supongo que no valdría la pena. Me gusta la idea, porque uno lo que ve, por ejemplo, en esta época es que muchos solo quieren ver a la piedra chocando contra el agua y ya. Las consecuencias no importan. Lo que ocurra después del hecho puntual tampoco importa, sino simplemente dame el choque de la piedra con el agua. Y eso está muy bien por una razón que a veces olvidamos, y es que asistimos a un espectáculo básicamente mezquino. Este mundo está mezquino consigo mismo. Ya esto se viene denunciando desde varios lugares, desde la ecología, desde los derechos humanos. Se es mezquino, pero si uno alzara un poco la vista y no pensara apenas en aquella frase ya hecha, ¿qué mundo le dejamos a los demás? Todo lo que hacemos tiene intervención de alguna manera en un mundo donde no estaremos. Por eso la palabra mezquina, porque parece que todo lo hacemos en función de poder ser espectadores de eso. Queremos esos efectos de espectadores, y creo que en eso también contribuye nuestro común amigo Facebook, Jorge Luis Facebook, porque contiene esta relación inmediata en la cual todo se visibiliza y todo desaparece casi automáticamente. Pero lo que quiero decir con esto, querido sobrino, y me parece grave y no está mal repetirlo, es que el mundo nos antecede y nos excede. No es que nos posee, no es que vendrá más gente después, eso ya lo sabemos, sino que nos excede por completo. Por lo tanto, hay una doble mano que hay que respetar, y me refiero a manos concretas, la mano de quien nos ha dejado algo y nuestra mano de dejar algo. Y no estoy hablando de obra, de dejar obra o de heredar obra. sino de alguna manera de ser o de pensar el mundo bajo la forma de una caricia. Mm. ¿Me entiendes? Es decir, acariciar el mundo más que violentar el mundo, enemistar el mundo, guerrear el mundo. Algunos me acusarán ahora muy rápido de querer un tiempo donde la poesía vuelva a reinar. Ahora, para entrar en ese tono, en ese tempo del mundo de la caricia, hay que alejarse de una cantidad de entornos donde lo que vuela por el aire no son manos con intenciones de acariciarnos, sino de golpearnos. Pero hay tantos mundos a la vez, querido sobrino, que yo tengo miedo de decir que el mundo debe ser de una manera. A mí me gustaría que el mundo fuera de muchas maneras y de alguna manera entrelazarnos de esas muchas maneras. Pero creo que de todas las maneras posibles, esta de la caricia es muy minoritaria, está muy desvalorizada y me da mucha pena, me da mucha pena. Porque en vez de asistir a ese espectáculo terrible de a ver cuándo explota la última usina y cuándo nos morimos todos, o en esas frases absolutamente contrahechas de todos con el pueblo japonés, que no se sabe exactamente qué querrá decir, creo que hay ahí un espacio para pensar y sentir el mundo de otra manera. Pero no lo sé, no lo sé. Lo que es cierto, queridos sobrinos, es que nosotros necesitamos que alguien tercero nos hable. Sí, y ese tercero es una tercera. Y se llama Chantal Maillard, y cada vez que puede, o sea, todos los martes a las 21:10, inaugura Preferiría No Hacerlo. Algo crece dentro. Dentro del mí, no. El mí está fuera. Hasta que me acostumbre. Hasta que me acostumbre y le haga partícipe. O hasta que él se haga partícipe. Por costumbre. El mí se acompasa en la costumbre y el compás, el vaivén, lo vuelve compacto. Entonces él se crece al margen del crecimiento interior y este mengua. A veces se detiene. Hablo de nuevo de lo que no sé. O tal vez quiera saber para acostumbrarme y así se construya el mí sobre las cenizas del anterior, de los anteriores. Tal vez el sosiego sea tan solo el espacio otorgado para una nueva construcción. No obstante, me consta que hay caminos entre las almas, caminos que desconocen quienes inconscientes se activan en la superficie. Yo acudo allí y con gestos comunes hablo desde el dentro, paralelamente. Gestos paralelos, lenguas superpuestas, correspondencias. A menudo solo respiro. Respirar es entonar y un alma acude. Y el universo retráctil halla una vía y es ello lo que actúa entonces, nadie sino ello. Y en medio de esos gestos paralelos, estas lenguas superpuestas, esa voz, yo diría que acaricia, pero desde el dolor, de un disco rarísimo, querido sobrino, de John Bosco, con el Iván Lins invitado, la canción Línea de Pase, para comenzar musicalmente nuestro derrotero. Toca cava de tatu, linguiça, pai, ui, boi, zebu, rapada com gu, rabo de saia, naco de peru, lambo de porco, cotutu, e bolo de fubá, barriga d'água, ia, ia, de que tem. E no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, viola, som e diz. Diz onde que veio e no balaio viu também um pega lá no tomalada do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração. Boca de siri, um namorado e um mexilhão. E água de benzen, linha de passe, chimarrão. Barba, lua, e rabo de arra e confusão. E toca de tatu, língua e seu pai, oi, pois é tu. Rabada com angu, avão de saia, naco de peru, lambu rabo de porco, cotutu, e bolo de fubá, barriga d'água, ia, ia, tique tem, e no balaio tem também o som portão, bordando som, dedão, viola, som e diz, diz o tique viu, e no balaio viu também o pH lá no tom, a lá da cá do samba, um caldo de feijão, batapá e coração, boca de siri, namorado, mexilhão, e água de benzen, linha de passo, chimarrão. Baba lua e rabo de arraba e confusão. E yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Já era tirolesa, o garrincha, a galeria. A mãe de que veio vai dar falso. Hoje em dia rola bola, sola, esfola, cola, pau a pau. E lá vem portelas que nem marcas de bomba. O mal, isso aqui vai mal, mas vivo o carnaval. Lights e sarongas, bombes, louras, king-kongs. Meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, cata, resto, pata, jogo de cabeça e a pedalada. Quebra o nariz na cara do juiz. Aí, e aqui faz uma cachorrada. Fique na banheira, jogue pra torcida. Feliz da vida. E eu não, e eu não. Daqui do padulê, diz um lá, é do padulê. Dizando padulê, daqui do padulá. Diz um lá, é pra valer. Vamos, gente, tocando de tatu. E pois é, bu, com calangu. Saia. De piru, lombo de porco, cotutu. E bolo de fubá, barriga d'água. Ia, ia, tique tem, e no balaio. Tem também o som bordão, bordando som, dedão, viola, som e diz. Diz um tique viu, e no balaio. Viu também o pega lá no toma lá da cadu samba. Toma lá da cadu samba. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. ¿Y cómo sabe usted que yo estoy acá, eh? Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace seis años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan todos los martes, aunque prefieran no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en este programa vamos a sentir y pensar la pasión, según GH, de Clarice Lispector. Perderse significa ir hallando y no saber qué hacer con lo que se va descubriendo. Toda comprensión intensa es finalmente la revelación de una profunda incomprensión. Todo momento de encontrar es un perderse a uno mismo. Perderse significa ir deshallándose. Estoy tan asustada que solo podré aceptar que me he perdido si imagino que alguien me tiende la mano. Voy a crear lo que me ha acontecido, solo porque vivir no se puede narrar. Vivir no es vivible. Tendré que crear sobre la vida y sin mentir. Estoy significa acontecimiento. Thank you. Crear sí, mentir no. Crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad. Entender es una creación, mi único modo. Precisaré con esfuerzo traducir señales telegráficas, traducir lo desconocido a un idioma que desconozco, y sin entender siquiera para qué sirven las señales. Crear sí, mentir no. Hablaré en ese idioma sonámbulo que, si estuviese despierta, no sería lenguaje. Y no olvidar al comenzar el trabajo el estar preparada para equivocarme. No olvidar que el error muchas veces se había convertido en mi camino. Siempre que no resultaba cierto lo que pensaba o sentía, entonces se producía una brecha. Y si antes hubiese tenido valor, ya habría entrado por ella. Y de acá salió pensar y sentir, preferiría no hacerlo. Siempre sentí miedo del delirio y del error. Mi error, no obstante, debía ser el camino de una verdad. Pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que conozco y entiendo. Si la verdad fuese aquello que puedo entender, terminaría siendo tan solo una verdad pequeña, de mi tamaño. Si la verdad fuera aquello que pudiese comprender. La verdad tiene que estar exactamente en lo que jamás podré comprender. Y luego, ¿sería capaz de comprenderme ulteriormente? No lo sé. ¿El hombre del futuro nos entenderá como somos hoy? Distraídamente, con alguna ternura distraída, acariciará nuestra cabeza, como nosotros hacemos con el perro que se nos acerca y nos mira desde dentro de su oscuridad, con ojos mudos y afligidos. El hombre del futuro nos entenderá como somos hoy. Él, el hombre del futuro, nos acariciaría comprendiéndonos remotamente, como yo remotamente después iba a entenderme, bajo la memoria de la memoria de la memoria, ya perdida de un tiempo de dolor, no sabiendo que nuestro tiempo de dolor iba a pasar del mismo modo, que el niño pequeño no es un niño estático, sino un ser que crece. Que el niño pequeño no es un ser estático. Ah, pero para llegar al mutismo, qué gran esfuerzo de la voz. Mi voz es el modo en el que busco la realidad. La realidad, antes de mi lenguaje, existe como un pensamiento que no se piensa. Más por fatalidad me he visto y me veo empujada a precisar saber lo que piensa el pensamiento. Y un timidísimo Joao Bosco. Siri Recheado y Ucassette. Gracias. Saí com a patroa pra pescar. No canal da barra, uns siris pra rechear. Siri, como ela encheu de me avisar. Era o prato predileto. Meu compadre Anescar, levei arrastão e três pulsas, um de cabo, outros dois de jogar. Diz com sebo da véspera e pra completar cachaça e manjar. Birita que dá garantia de ter maré cheia. Choveu siri do patola, manteiga azulão, um camaleão. No tapa, minha patroa espantou três sereias. Na volta, o nebo cheio, o balde derramou. Em pleno coletivo, um gato se encrespou. O velho trocador até gritou, não bebo mais. Siri passando em roleta, mesmo pra mim é demais. De medo o motorista perdeu a direção. Fez um golpe de vista, raspou num caminhão. Pegou um pipoqueiro, um padre entrou num botequim. truques da gerência, quase voltou pra Almerim. Quiseram autuar nossos iris, mas minha patroa subornou a guarnição. Então busca a natura mais gentis, levaram a gente os iris pra casa na abolição. Depois do até logo, um abração. Fui botar os iris pra ferver. Dentro da lata de banho era um tal de chia, apagava pra ver. Tranquilo, com o pai da Nesca colocando azeite. Foi um trabalho de cão, mas valeu o suor. Croquete, bobó, panqueca, siri recheado, fritado e o cacete. O Anesca chegou com uma do alambique. Me perguntou se eu era Mendonça ou dinamite. Abri uma lourinha, trouxe um prato de croquete. O Anesca mordeu um, feito quem come gilete. Baixou minha patroa, Anesca quer guiar. O Anesca gemeu, dieta de lascar. O médico mandou que eu coma tudo que pintar, até cerveja e cachaça, menos os frutos do mar. Zumbaboyo, zumbapaparapaz, zumbapaparapaz. Prefería no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Clarice Lispector para principiantes con mi tío Carlitos. Bueno, usted sabe que esta maravillosa escritora, amada por yo diría que 93.500.000 brasileros, siempre fue de alguna manera curiosa, de una escritura muy nómade y muy, yo diría, muy desubicada espacialmente, ¿no? Nunca se sabía desde qué lugar estaba pensando escribir. De hecho, un dato biográfico amoroso interesante en Clarice Lispector, querido sobrino, que es que se casó con un diplomático, claro, justamente. Esa relación de nomadismo y de desubicación temporal, ¿cómo la resuelve uno sino casándose con un diplomático? ¿Y cuál es la identidad de uno, la nación de uno, en definitiva, ¿no? Y incluso le voy a decir a usted, si se siente así, o si quiere ser nómade y dislocado espacialmente, cásese con un diplomático, aunque no le gusten los hombres. Una de dos, o me compro una mochila Montagne de 45 litros, o me caso con una diplomática o un diplomático. Claro que Clarice Lispector crea una mujer que se llama GH, que de repente se está o se ve recluida en un apartamento y se empieza a hablar a sí misma. Mientras aprende a volver a escribir el mundo, a volver a, de alguna manera, volver a dibujarlo, y crea un lector imaginario al cual hablarlo desde un cuarto vacío que descubre en la mitad del relato, y ese cuarto vacío es de su criada. Hay algo muy, muy particular en ese vía crucis que GH, ahora el personaje real de Clarice Lispector, comienza a realizar, porque descubre este rincón final de la casa, en un cuarto con pinturas en el muro, las siluetas de un hombre, una mujer y un perro. ¿Por qué cree, tío, que ha elegido cierta ficción y tratar de poner su voz en un personaje cuando al menos lo que estamos compartiendo hoy tiene características tal vez más de ensayo, ¿no? No, yo creo, querido sobrino, que esto es literatura. Por más que hagamos una biografía donde la cucaracha que encuentra en el armario GH, escrito por Clarice Lispector y que le recuerda a su infancia, no importa si es verdad o no. Y esa es la diferencia con un ensayo. El ensayo, yo no digo que tenga que ser un discurso de verdad, porque si no sería otro tipo de discurso, pero debe ser verosímil. En cambio, la literatura, uno puede quitarse de allí y estar asociado a creer, es una cuestión más de creencia que de verdad, en eso que escribe Clarice Lispector cuando dice: el recuerdo de mi pobreza de niña, con las chinches, las goteras, cucarachas y ratones, era como la de un pasado mío histórico. Yo había vivido ya con los primeros animales del planeta. Este relato después se va a una especie de fusión terrible, kafkiana, o como usted quiera llamarla, entre G.H., Clarice Lispector y esa cucaracha que habitaba en ese armario. La Metamorfosis, versión portuguesa brasileña. Ucraniana prácticamente también. Pero Clarice es inagotable. Es curioso cómo una obra ya terminada pueda ser inagotable, ¿verdad? Y a cada paso es como si se descubrieran esas gotas de letra, esas gotas de sudor que en su conjunto, o tomándolas en ese carácter más aforístico que uno quiere encontrarle a los autores, crea permanentemente la sensación de lo inagotable. Curiosa sensación entonces, querido sobrino, que quizás nos dé algún tipo de pauta sobre lo que es un buen autor o deja de serlo. Sí, aquellos que logran literatura que se abre sobre sí misma, ¿no? En un punto y que permite volver a ingresar por otro lugar cada vez. No toda la literatura es así. Incluso en otros tiempos, ¿verdad? Fuera del alcance de la mano del autor. Pero sí que me gusta esa idea que muy pocas veces se analiza, que no es tanto la duración de una obra, el tiempo de una obra, la extensión de una obra, lo bien construida que puede estar una historia, sino exactamente, querido sobrino, ese punto en el cual una obra, incluso breve, se vuelve inagotable. ¿Ahí no están un poco hechas de la misma materia nuestra querida Clarice y nuestra querida Chantal? Claro, claro, por razones muy distintas, por otro lado. Porque, claro, la poesía aquí juega, de alguna manera, este juego a favor, que es que la poesía ya, con poquísimos gestos, ya construye infinitos universos. A Clarice le ha costado cuentos completos, y le ha costado novelas, y le ha costado diarios, etc. Pero aún así, lo que las puede llegar a reunir es que siempre les encontraremos una frase más, aunque ya hayamos leído. Nos queda Está bien, está mal, nos quedan más de Clarice Lispector, nos quedan más poemas pésimos, pérfidos, pútridos, y nos queda más, todavía nos queda más. Salgamos de este letargo. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Supongámoslo todo, tío, entonces. Eso, si vamos a apostar, apostemos lo poco que tenemos. Porque no podemos ser mezquinos con las apuestas. Y este es un momento, querido Diego, en el que el mundo nos exige, el mundo no en abstracto, sino en concreto, los 10.000 millones de hombres y mujeres y niños de este planeta, nos exigen que por una vez en este programa digamos si algo está bien o algo está mal. Se me ocurrió una pregunta. Sí. Si está bien o está mal que la verdad nos duela y la mentira nos apacigüe. Bueno, yo creo que está bien que la verdad nos duela. Y está mal que la mentira nos apacigüe. Siguiendo estas instrucciones un poco ambiguas y azarosas de Clarice Lispector, la verdad no puede ser del lenguaje de este mundo. Usted vio, querido sobrino, y perdóname que me extienda en el está mal o está bien, que cuando uno dice una verdad después tiene que, de alguna manera, ponerlo en un método. Sí, sí, sí. La demostración que es insoportable. Y eso es lo que está mal. Claro. Eso es lo que está mal. Porque No es que la verdad se comprenda o no se comprenda, sino que se siente o se padece. Y nos van a tildar de autoritarios por decir está bien o está mal sin nada. Cállese la boca. Está bien o está mal, querido Diego, que pasemos buena parte de la vida buscando la verdad y en el camino no hagamos otra cosa que mentir insistentemente, incesantemente, incansablemente e indefinidamente. Sí, está bien. Está bien en un punto hacer eso en busca de la verdad, pero... Sí. Déjeme decirle, tío, que en el camino nos encontraremos con la culpa de estar tomando un camino falso para llegar a la verdad. Y me pregunto, ¿se llega a la verdad a través de un camino falso? ¿O ya un camino falso solo nos puede conducir a mayor falsedad? La verdad es la falsedad del camino. La verdad es la falsedad del camino. Sí, me gusta, pero hay que reconocerlo. Anótelo. Anótelo para después romperlo, rasgarlo. Quitárselo del cielo. Gracias por dejarme romper todo lo que me dice, ¿eh? Está bien o está mal, tío, creer saber algo, defenderlo tosudamente, convencer a Dios y a María Santísima sobre eso, negar toda otra interpretación, desautorizar a todo aquel que intente engañarnos, debilitando nuestra posición, fabricar entonces el trono para treparnos a la altura de la verdad, hacer que ese saber se publique, se disemine, se comente, se generalice, y cuando todavía no somos capaces siquiera de decir un sí más o menos convincente y el mundo destrozado siempre nos diga todo lo contrario de aquello que creemos saber. Bueno, a pesar de lo largo de su dubitación, debo decirle que está mal creer sobre saber algo. ¿Y sabe qué es lo que está muy bien? Comenzar con un sí. Me gusta. Usted sabe que Clarice Lispector tenía esa frase. ¿Comenzar con un sí? En el mundo todo comenzó con un sí. Es verdad. Y sigue. Un átomo le dijo sí a otro átomo. Está bien. Está bien. Adelante, le dijo, pase. Y de esa fusión... Universo. Se hizo el universo. Entonces no me venga aquí con la teoría del Big Bang, y mucho menos con el Big Bang. Todo empezó con un sí. Todo empezó con un sí. Incluso, dígame si la manifestación institucional del amor, llamado matrimonio, no debe comenzar con un sí. Sí, pero por obligación. Donde un átomo llamado Juan, por ejemplo, le dice a otro átomo llamado Cleopatra, sí. Pero eso no quiere decir que sea verdad ese amor. Ahora, lo que sí está bien, tío, déjeme decirle, es construir toda una enorme verdad, convencer a Dios y María Santísima, y cuando uno está encima del trono para predicar la verdad, decir, me equivoqué. Y bajarse, ¿eh? ¿Por qué no? Pero, ¿cuándo? El problema es cuándo decir me equivoqué. Por ejemplo, arriba del trono, con toda la gente convencida. Pero puede ser que no haya nadie asistiendo al espectáculo de su equivocación. Para subir el trono, por lo general, hay que matar a todos, ¿no? Además. Exactamente. Fíjese usted que la historia de los tiranos, que hemos leído alguna vez de Gonzalo Tavares, lo que hace es destrozar a los que nos dicen sí obsecuentemente. El tipo que se sube a caballo constantemente, sí, es Joan Bosco. Se sube al caballo, pero a mí me gusta el caballo de Joan Bosco. Y entonces, en esta canción que va a comenzar con un poema recitado, una voz grave, creo que para nuestros oídos muy poco entendible, y luego se sumará una canción que quiere que le diga algo a mí, me encanta. Sangir as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora perseguindo-me. Até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Thank you. coração tropical está coberto de neve e mar. Ferro vem seu cofre gelado e a voz vibra e a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres loucas e breves que mancham o silêncio cada vez. Os heróis, nova granada de Espanha. Por você, eu, teu corsário preto. A geleira azul da solidão e buscar a mão do mar e me arrastar até o mar. A geleira azul da solidão e buscar a mão do mar e me arrastar até o mar. Procurar o mar. La pasión, según G.H., Clarice Lispector. La realidad antecede a la voz que la busca, pero como la tierra antecede al árbol, pero como el mundo antecede al hombre, como el mar antecede a la visión del mar, la vida antecede al amor, la materia del cuerpo antecede al cuerpo y a su vez, el lenguaje habrá precedido un día a la posesión del silencio. La materia del cuerpo antecede al amor. ¡Pa! Poseo a medida que designo. Y este es el esplendor de tener un lenguaje. Pero poseo mucho más en la medida que no consigo designar. La realidad es la materia prima, el lenguaje es el modo como voy a buscarla y como no la encuentro. Pero del buscar y no del hallar nace lo que yo no conocía y que instantáneamente reconozco. Del buscar nace lo que no conocía. tatuaje es mi esfuerzo humano. Por destino tengo que ir a buscar y por destino regreso con las manos vacías. Pero regreso con lo indecible. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. Solo cuando falla la construcción obtengo lo que ella no logró. Y es inútil acortar camino y querer comenzar, sabiendo ya que la voz dice poco, comenzando por ser impersonal. Por destino, regreso con las manos vacías. Pues existe la trayectoria, y la trayectoria no es solo un modo de ir. La trayectoria somos nosotros mismos. En lo referente a vivir, nunca se puede llegar antes. El Vía Crucis no es un desvío, es el paso único. No se llega sino a través de él y con él. La insistencia es nuestro esfuerzo, la renuncia es el premio. A este solo se llega cuando se ha experimentado el poder de construir. Y pese al sabor del poder, se prefiere la renuncia. La renuncia, el premio. Entonces, dos puntos. Renunciar tiene que ser una elección. Desistir es la elección más sagrada de una vida. Desistir es el verdadero instante humano. Y solo esta es la gloria propia de mi condición. La renuncia es una revelación. Si renunciar tiene que ser una elección, porque desistir es la elección más sagrada de una vida, la renuncia, querido Diego, es una revelación. Y por eso, Juan Bosco va a juntar en la cuerda floja a un borracho y a un equilibrista. No puede salir mal, nunca. Jamás. Esa idea, vamos a... Caía a tarde feito luto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a luz da qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá numa tabuada chupavam manchas torturadas no guiso foco. Bebado com chapéu coco, fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Que sonha com a volta do irmão do filho, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gente, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas eu não há de ser a esperança. Pode se machucar, asa, na esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Por... poemas pésimos, pérfidos, pútridos, prácticos, pero personalmente propios de mi sobrino, la estrella del barrio de Flores, Diego Armando Escliar. Este habla justamente de una chica de Flores, porque no lo leía de Olina nunca. Adelante. Alguien se va, me decís, a Cabiahue. De eso hablás y yo te sigo. No importa dónde es ni quién se va a Cabiahue o si ahí explotó una bomba nuclear. Lo raro es escucharte sin filtros ni ropa. Una, dos, tres... ¿Cuatro grupos de frases? Sí. ¿Mucha información? No, no es tanta. Sí, me está distrayendo usted con eso de Cabiahue. No, es fundamental. No, porque usted dice que no importa dónde es ni quién se va. Entonces me lo afirma y después me lo quita. Pero amo la sonoridad de la palabra. ¿Cabiahue? Me gusta. Puede ser en la provincia de La Pampa, Cabiahue, ¿no? No, no, es en la Patagonia. Ah, es en la Patagonia. Sí. ¿Por qué usted aprovecha ciertas coyunturas internacionales? No, lo escribía antes, por la bomba nuclear. ¿Y cómo sé yo que lo escribió antes o no lo modificó esta tarde, cuando escuchó claramente en la radio que ya apagaron el fuego? Ponga acá en el Word la fecha de modificación del texto y va a ver. Sí, usted lo acaba de abrir. Ahora, lo bonito... Ahora, fíjese usted, yo dije lo bonito y me parece que le encontré un final a su poema. ¿Lo va a cambiar? Un poquito, una palabra, déjeme tocar. ¿Lo raro es escucharte sin filtros ni ropa? En vez de lo raro es escucharte sin filtros ni ropa, ponga usted, lo bonito es escucharte sin filtros ni ropa. ¿Lo bonito? Lo bonito. ¿Le parece bonito ahí? Aléjese, querido sobrino, de esa suerte de grisicitud que usted y su generación tienen. Pero el gris es lo único que se puede habitar, tío. ¿Qué me está diciendo? Mire, nosotros que me vaya el blanco, que me quede en el negro. Pero por lo menos en la poesía, póngale otro color. Deje que nos posemos sobre el derrame, donde las cosas ya no se entienden como una cosa o la otra. ¿Me lo permite? Pero hay grises viscosos y hay grises fluidos. Usted me parece que ya lo raro era Cabiahue, lo raro era lo de la explosión. Y termina siendo raro. Claro, escucharte sin ropa es... Usted es raro sin ropa escuchándole a alguien que le dice algo sobre Cabiahue. Disculpe. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. La niebla es anterior al sol, como la mano es antes que el cuerpo insostenible. El árbol está primero que cualquier indagación de la materia. El mendigo antecede a la lluvia desde que la tierra es cárcel. Siempre el saber es inferior a toda murmuración de la inocencia. Está mal. Está mal. Claro, pero está esto, mal. Esto no es la sección, está bien o está mal, querido sobrino. Usted fue un taller literario muy barato. ¿Qué es esto de que el saber es inferior a toda murmuración de la inocencia? ¿Qué tipo de oda a la inocencia está haciendo? Está a la espera de una musicalización. Ahora usted, ¿qué le parece es Diego un hipócrita. Torres? ¿Qué le parece Diego Torres para hacerme este poema? No, no va a poder decir siempre el saber es inferior a toda murmuración de la inocencia. No, y además con apenas la... puede pintarse la cara de color esperanza. ¿Y usted cómo ve Shakira mencionando la palabra mendigo? Murmuración me cuesta un poco más para ella. Mendigo lo puede llegar a decir. Sí, ¿no? Sí, mendigo. Sí. Vio que tienen funda. Claro, tiene que hacer el gallo ciego aquel, ¿no? Tienen fundaciones, pueden hablar de mendicidad. Ahora que ya no está más con Antonico, sí, y que está con mi querido amigo Piqué, me gusta más Shakira. ¿Puede responder a mi pregunta? ¿Qué es eso de que el saber es inferior a toda murmuración de la inocencia? Usted que es un hombre del conocimiento. Prefiero mil veces una niñita, un niñito, diciendo, no sé, que a todos estos sabiondos, donde me incluyo, que solo se miran la punta de los pies. ¿Y por qué dice que la inocencia es únicamente un niñito diciendo, no sé? ¿Y por qué cree que el saber solo le es adjudicado a los aburridos? Por el espacio que tengo yo para escribir un poema. No, bueno, una nota yo no tengo la vida por delante, querido sobrino, como usted. Yo tengo tiene que mucho rematar por detrás usted ya. Yo tengo que a los lados. Yo tengo que rematar el poema porque mi tiempo es escaso. ¿Y después cómo le robó a la Lispector, acá? Sí, la verdad que usted lo ha visto, lo ha visto claramente. El árbol está siempre que cualquier indagación de, estás primero que cualquier indagación de la materia. Todo lo mío es una burda. Victoriano. Sí, tengo ganas de crear una línea de metro que nos lleve hasta Clay Lispector. Estoy pensando en un motivo por el cual los dos deberíamos alejarnos de la poesía definitivamente. Si no lo hemos hecho ya, ¿no? Escliariano no es un buen término. No, no funciona. No, no sirve. Ya eso le da la pauta. No es como el futbolista que cuando está por patear desde 40 metros debería ya imaginarse si al día siguiente un diario va a decir: con gol mío ganamos y desde 40 no mejor ser. No pateo. Fíjese usted el problema que le ponemos a algunos absolutamente imbéciles que siguen este programa y que además quieren imitar un poco nuestro estilo poético, que deban pronunciar ese término escliariano. Horrible. Vamos a, como dicen en portugués, poupar a esa gente, ahorrarle a esa gente este dilema insustituible. Preferiría, tío, Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. El jueves estamos en Ramón Mejía y en 15 días en San Justo, ¿eh? No sé si en 15 días, me parece que un poquito después hemos empezado esta gira que en vez de ser mágica y misteriosa... Les decimos que es verdad, créannos. Créannos, estaremos en una hermosa escuela este jueves haciendo este inútil programa para el aprendizaje de todos los maestros. Después del éxito rotundo que tuvimos en la presentación del número 3 de la revista Crisis en el Hotel Bauen, la gira sigue por el oeste bonaerense y luego nos vamos a otra parte del oeste más adelante. Esto va a terminar mal, querido Diego, sí. Yo siento que usted un día me va a decir: tío, usted está obsesionado. No, jamás diría una cosa así. Le agradezco mucho. Obsesionado. Obsecado. Queremos los chalecos. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Yo no sé si mandar saludos, querido Diego, con esta voz que no es la mía, que es la de mi sobrino Diego Escliar, porque estamos con dificultades para abrir lo que tenemos que abrir aquí. No evidencia. Está todo tan precario, querido sobrino, que lo mejor que podemos decir es: somos los Rocky Pagans. En la operación técnica, si no recuerdo mal su apellido, y ya mismo me lo está corrigiendo, Juan Quilimpani. Sí, vamos todavía. De la famosa etnia. ¿Qué? Intilimani. ¿Es de los Intilimani, dice usted? Uy, lo ofendió. Lo ofendió a Juan. Pero yo siempre estoy al borde de la ofensa. ¿Se dio cuenta? www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas de Preferiría No Hacerlo, inclusive este que se está muriendo y que mañana resucitará tempranito. No, me parece que lo vamos a hacer. Discúlpeme que le diga que no, pero sí. Porque eso está todo mal. Todo en el mundo comenzó con un sí. Cierto. Lo vamos a poner, digamos, después de la cena. Muy bien. ¿Qué le parece? Tipo 11:30. Perfecto, porque la cena es otro cuento de Caritas. Ya viene el bicho rector en la continuidad de la tribu. Mañana comienza